Como te comentábamos, inició en el día de ayer el paro por 48 horas en todas las entidades bancarias públicas y privadas de todo el país. La medida de fuerza es en rechazo al tope en la oferta salarial del 15% en tres cuotas y sin cláusula gatillo para el sector. Y ya estamos en contacto con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Buenos días, Palazzo. María Eugenia y Norman los saludan desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, Palazzo. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo se viene desarrollando la medida de fuerza? Bueno, sigue teniendo un altísimo nivel de acatamiento. Esperemos que el sector empresario entienda que la oferta que ha planteado es inaceptable, porque amén de los datos que vos dabas, hay que decir que en esos tres pagos que ofrecen el acuerdo, el 7% es por el primer semestre, cuando la inflación en el primer trimestre ya ha sido el 7, ¿no? Uh-huh. Después un 4% el trimestre siguiente y un 4% el último trimestre del año. Lo otro que hay que decir es que también hay dos ítems que integran la paritaria bancaria. Uno es el día del bancario, que es una cifra muy importante que se cobra anual y que han ofrecido pagar el 50% menos de lo que pagaron el año pasado. No es que no hay una negociación, ofrecen pagar el 50% menos. Y lo otro es que hay un bono que se firma por el cierre paritaria que decididamente lo eliminan, con lo cual obviamente los porcentajes caen inclusive por debajo del porcentaje que ofrecen, ¿no? ¿Hubo algún tipo de inicio de diálogo a partir de la medida de fuerza del día de ayer? Sí, se están desarrollando reuniones informales y no sé si llegaremos mañana con algo concreto, pero sí yo veo que están cambiando algunas posiciones que eran muy rígidas antes y ojalá podamos encontrar el camino de solución, ¿no? O sea que podríamos pensar que deja de ser tan intransigente la posición tanto de las entidades bancarias como también del propio Estado frente a esto. Sigue siendo distante la posición en cuanto a lograr un acuerdo. Sí puedo decir que no es la misma de hace dos semanas atrás. Uh-huh. Hoy se ha avanzado un poco, pero bueno, esperaremos estas horas y mañana en la audiencia y lo que pueda suceder también después de la audiencia, pues no vamos a poner todo el foco en que se pueda resolver mañana. Ojalá lo podamos resolver y si no, y vemos que se encamina seriamente, seguiremos negociando. Y si no, bueno, tendremos que intensificar las medidas. Sergio, ¿cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia con esta reforma al régimen jubilatorio que propuso María Eugenia Vidal? Bueno, sin duda hay una pérdida de derechos consagrada en esa ley que ha sido votada en la legislatura bonaerense, que le ha quitado derechos a los trabajadores, que lo primero que quiero aclarar es que no es una jubilación de privilegio, sino es una jubilación especial a partir de un régimen especial. Los compañeros hacen un aporte que va hasta el 19% de su salario, es decir, no aportan el 11% como todo el mundo. Por eso tienen un régimen especial que se jubilan antes y tienen una tasa de sustitución que no es la que tienen, por ejemplo, el régimen nacional. Bueno, lo que han producido es, en función de un déficit que tiene la caja, ver cómo cuadran los números, eliminando derechos, en lugar de ver cómo recaudan más para cubrir el déficit. En realidad, todas las cajas van a ser deficitarias, al ritmo que va la economía, teniendo cada vez más trabajadores precarizados, informalizados, son menos los aportantes. Entonces, si uno toma esto como ejemplo, van a empezar a hacerlo en todas las cajas del país y en la caja nacional. Van a decir, no es superavitaria, entonces hay que quitar derechos. Esa lucha se está llevando con mucha hidalguía por parte de los compañeros y no es menor, pero quizá hoy la principal preocupación, aparte de la pérdida de derechos, es la continuidad del banco como tal, porque ponen en cabeza del banco el déficit de la caja, lo cual lo vuelve inoperativo en algunos aspectos, le quita muchísima posibilidad de maniobrar en el mercado financiero si tiene que disponer de sus utilidades para el pago del déficit de la caja. Son dos cuestiones, la pérdida de derechos y la propia función del banco como tal, que se va a ver seriamente afectada con esta ley. Los compañeros están dando una pelea, la cual la Asociación Bancaria suscribe, acompaña y es parte, y esperemos encontrar, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad de la ley en la Suprema Corte de Justicia de la provincia y estamos a la espera del resultado de esa presentación. ¿Esto podría significar una privatización del Banco Provincia? Mire, cuando el banco no pueda prestar plata, todos sabemos cuál es el discurso en el que termina la historia, ¿no? Es muy parecida a la de los 90, era buscar que todo lo que fuera público fuera ineficiente y deficitario para luego proceder a su privatización. Si bien no lo han expresado claramente, me parece que si uno toma los antecedentes históricos de este país ante políticas similares, ese es el final de la historia. Para eso estamos en un, lo que podríamos llamar todavía un comienzo de año un poco agitado. Por un lado venimos de la intervención del PJ, de las posiciones de la CGT y obviamente también en el contexto de tarifazos. Hace un ratito nada más hablábamos con Enrique Rosito de Metro Delegados, que también están en instancia de paritaria. ¿Cómo ve el rol de la CGT y qué se le estaría demandando frente a este escenario? Yo creo que está claro que la CGT hoy no le está haciendo de mucha utilidad a los trabajadores, producto de una inacción marcada y hasta contradicción de los propios miembros del Consejo Directivo. Si uno observa el historial reciente, se va a encontrar con que en el mes de diciembre declararon un paro tardío ante el avance y ante la sanción de la ley de reforma previsional. 12 horas antes que fuera sancionada, recién ahí anunciaron un paro. Y 6 horas después que lo habían anunciado, muchos de los que estaban presentes y votaron el paro empezaron a decir que ellos no iban a parar o que sus organizaciones no paraban. Después pasó lo mismo con el 21F, cuando de 37 miembros que había en el Consejo Directivo, 27 estaban presentes y los 27 por unanimidad dijeron que acompañaban la marcha del 21F y a las horas empezaron a desertar de esa marcha los dirigentes que habían votado. Con lo cual creo que no se está respetando ni siquiera las propias decisiones que ellos mismos toman y esto le hace mal a los trabajadores. Ahora bien, la solución es triunvirato o unicato. Yo creo que no pasa por ahí la discusión. La discusión pasa porque la CGT diga con claridad a través de un programa qué cosas está dispuesto a defender, qué cosas está dispuesto, por qué cosas está dispuesto a luchar y cuáles son las cosas por las que está dispuesto a dialogar buscando alguna solución. Y segundo, que si hay un gobierno que afecta a los intereses de los trabajadores, existe una voluntad política de confrontar con este o con cualquier gobierno. Ahora, si estos dos principios no están, vos podés buscar un unicato, un triunvirato, un quinteto, un estadio de fútbol lleno de secretarios generales que no va a resolver el problema. Creo que lo que hace falta es ese debate sincero para establecer claramente una política que vaya en sentido de lo que necesitan los trabajadores y no lo que hoy es la CGT. ¿Hubo un acercamiento de Hugo Moyano a Barrio Nuevo? Leí en los diarios que había habido un acercamiento, creo que a través de una reunión de la 62, hoy lo vi en los diarios, pero no he podido hablar con ninguno de ellos dos, así que no te podría confirmar si hay acercamiento o no. Sergio, como también referente de la corriente federal, mencionabas recién la reforma previsional, fue, digamos, contundente también la posición de la corriente junto con las organizaciones del campo popular frente a lo que fue el intento de frenar esa reforma. ¿Pensás que se puede sostener la transversalidad para poder seguir haciendo frente, digamos, a este escenario de ajustes y también de represión? Porque es algo que también vemos que viene increyendo a medida que se profundiza el ajuste. Sí, yo creo que quienes nos hemos expresado en la calle desde un principio hemos ido logrando que cada vez más organizaciones sociales o sindicales se sumen, ¿no? Y esa unidad en la acción hay que preservarla por encima de la orgánica que tenga el movimiento obrero. Yo creo que esa unidad en la acción, en la medida que este gobierno continúe con esas políticas, se va a acrecentar y va a ser de mucho más volumen de gente en la calle y protestando. Creo que está claro que hay un tarifazo que ha golpeado fuertemente el bolsillo de los trabajadores y particularmente la clase media y que se va a sentir mucho más aún en invierno cuando las boletas de gas por consumo vengan con un 60% de aumento, ¿no? Quizá todavía hoy la gente protesta por el tema de la sube de la luz, del transporte, pero yo quiero recordar que ha subido el gas el 60% y que si no ha impactado todavía decididamente en el bolsillo de los trabajadores porque hemos estado en una temporada de verano, pero cuando empiece el invierno y te venga la boleta con el 60% de aumento y el incremento del consumo que naturalmente tenés por el frío, va a ser otro impacto en el bolsillo de los trabajadores. Estas políticas, agregadas a otras políticas que desarrolla el gobierno, claramente van a dar pie en un futuro a que esa unidad en la acción sea cada vez con mayor volumen y se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Sergio, en los últimos meses se viene corriendo una especie de rumor de que el gobierno buscaría votar la reforma laboral durante el Mundial. ¿Crees que esto puede ser posible? Mirá, creo que ha sido... De este gobierno uno puede esperar cualquier cosa, primero, ¿no? Inclusive haber votado una ley de reforma previsional que le quitó a los sectores más débiles de la Argentina plata, ¿no? Para su propia subsistencia, así que no me extrañaría. Ahora, el tema a veces no es el oficialismo, es la oposición. Y es que si aquellos que decidieron pedirnos el voto para decir que no iban a votar nunca en contra de los jubilados y los trabajadores cumplen su promesa electoral y no terminen siendo funcionales a la estrategia de, del gobierno, como pasó con la ley de reforma previsional. Espero que hayan recapacitado y se den cuenta del daño que hicieron prestándole el quórum a aquellos que se lo prestaron al oficialismo para que sancionara esta ley, y que no lo hagan con la reforma laboral. Ahora esperar de que pueda ser, y puede ser. Yo de este gobierno espero cualquier cosa. Palazzo, la misma pregunta que para Rosito de Metro Delegados hace un rato. ¿Van a acompañar las medidas para rechazar el tarifazo en el día de hoy, en el día de mañana, que se espera una movilización con velas? Sí, siempre lo hemos hecho desde la corriente federal. Ya nos hemos expresado públicamente de que vamos a acompañar. Fuimos a la usina de arte cuando fue el primer tarifazo y no éramos tantas organizaciones las que convocábamos. No nos vamos a bajar justamente ahora que somos más, ¿no? Sergio Palazzo, muchísimas gracias por el contacto con FM La Tribu. Seguiremos en comunicación para ver cómo prospera entonces la negociación paritaria del sector bancario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, muy amable. Hablábamos con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, justamente contándonos cómo se desarrolló y se viene desarrollando, mejor dicho, el paro por 48 horas dictado desde el día de ayer y que va a terminar a las 0 hora del día de hoy.